Red Aymara el Gol. Red Aymara el Gol. Munata Marcachirinaca, Max Cachaca Gilatao Arjayanitama Amp Eñataki, Sábado Urunacaja, Pacalco Arun Orasata, Trunca Arun Orascamau Chicain Asiñani, Marcasa, Huacchawimpi, Ucamata, Usisita Camart Eñataki, Usista Aunacampi, Hait Aunacampi, Arun Aunacampi, Ucamata, Takenisa, Usisita Camart Eñataki, Sábado Arumanacaja, Hauta Taptao Takenisa, Marcasa, Huacchawimpi. Gracias por ingresar. www.herbol.com.bo. Hola amigos, soy Rolando Camacho, director del programa Sentimiento Nacional. Nuestros músicos, nuestros autores, nuestros ritmos. Somos Sentimiento Nacional, un compromiso con lo nuestro. Y tu amigo de siempre, Rolando Camacho, estará compartiendo contigo lo mejor del folclore boliviano a través de nuestra red Herbol. De lunes a viernes, a la 1 de la tarde. Sentimiento Nacional de corazón. Por Herbol, la red que une a Bolivia. Si conocieras cómo te amo. Un tiempo para reconciliarse con Dios. Tiempo para escuchar y reflexionar en tu vida con la palabra de Dios. Todos los domingos a las 7 de la mañana, transmisión en vivo por Herbol, desde la Basílica Menor de San Francisco de la Paz. Señor, tú tienes palabras de vida. Servicio de Bolivia. Una radio de mundo, señal internacional. Vía satélite neta. Aymara la canta de Upawa. Echa o enduca, haré o imponga. Con programación de verdad. Tu radio imprescindible. 54 años. Red que nos une. La Red Guaraní de Comunicaciones. La red que une al Chaco. Presenta Yazarecomo. Despertando. Despertando nuestras voces. Nuestros sueños. Nuestra lucha. En Despertando Yazarecomo. Bienvenidos. Bienvenidas. Buenos días, queridos amigos del programa Yazarecomo. Iniciamos un nuevo año que esperamos sea un buen año para todos. Buenos días, Isabel. Buenos días, Sandra. Saludos a todos quienes nos escuchan a esta hora de la mañana en diferentes partes del Chaco boliviano, especialmente en las comunidades. Hoy retomamos la difusión del programa Yazarecomo después de una breve pausa y estaremos abordando diferentes temas de salud con el fin de orientar e informar para cuidar mejor nuestra salud. Y como siempre, vamos a empezar el programa Yazarecomo conociendo noticias actuales de diferentes poblaciones de nuestro lindo Chaco y de las radioemisoras que componen la Red Guaraní de Comunicación. Más adelante, también conoceremos historias de vida, la linda música chaqueña y mucho más. Sean bienvenidos y bienvenidas. Saludamos a nuestros periodistas, decirles que estaremos atentos a las informaciones para mantener informados a la población, especialmente a las comunidades del Chaco boliviano. Es momento de conocer las informaciones desde Boyuibe. Desde allá nos informa Alberto Gallardo en Radio Milenio. Gracias. Este es el informe desde el municipio de Boyuibe. En una sesión extraordinaria del Honorable Consejo Municipal de Boyuibe, tras la consideración del informe y documentación de respaldo detallado ante la licencia emitida por la alcaldesa electa Alejandría Bacaflor, quedó aprobada la licencia temporal. Considerando, en el margen de la Constitución Política del Estado, la Ley 482 y el Reglamento Interno del Gobierno Autónomo Municipal correspondiente al artículo 16, numeral 30, se elige el alcalde interino, que debe ser de la misma línea política, previa de propuestas en la cual se sugirió al honorable Almanza y al honorable Justiniano. Al existir dos propuestas, se procedió a la votación. La honorable Cristina Arriague Hoyos, del partido político MNR, votó por el honorable Jorge Justiniano. Como honorable concejal electa, yo voto por el honorable Jorge Justiniano. La honorable Geraldine Sánchez, del partido Creemos, votó por el honorable Jorge Justiniano. Le voy a dar la confianza, espero que la persona que yo elija trabaje por el municipio, ya que es una licencia temporal, cuide los recursos del municipio, porque son recursos también de los boyuibeños, ¿no? Mi voto va por el honorable Jorge Justiniano. La honorable Sandy Huanca, del partido político Más, votó por el honorable Reinaldo Almanza. Mi voto es por el honorable Reinaldo Almanza Sánchez. Honorable Reinaldo Almanza, del partido político Más, votó por sí mismo. Mi voto es por el personal. Honorable Jorge Justiniano, del partido político del MAS, votó por sí mismo. Yo voto por mí, ¿no? Y agradezco, como primera instancia, yo había apelado, ¿no?, a mis compañeros de la misma línea, pero a veces el trabajo que uno viene haciendo constantemente, eso es lo que a veces viene y marca la diferencia. Hermanos boyuibeños, se ha logrado algo de que veníamos pidiendo hace tiempo ya. Esto no quiere decir que vamos a desconocer a una autoridad, ¿no? Más al contrario, estamos poniéndonos a disposición nuevamente la población, y lo que estamos haciendo es de que no vaya a haber un vacío legal dentro del Ejecutivo. Con 3 votos y siendo mayoría, es designado como alcalde interino el señor Jorge Justiniano, y la honorable Geraldine Sánchez asume la presidencia del Consejo Municipal ante una próxima elección. Conforme al mismo reglamento, la elección es por mayoría absoluta, como dice la ley 482. Con 3 votos ha sido designado como alcalde interino. Entonces, corresponde ya que se emitan las normas legales, y la vicepresidenta, en este caso, que es la concejal Geraldine Sánchez, debe asumir la presidencia en forma temporal para que sigan los procedimientos que corresponden. Escuchamos a continuación al alcalde interino del municipio de Boyuibe, Jorge Justiniano. La verdad es, la población no falla. De repente yo esperaba, ¿no?, de mis hermanos concejales. Uno nunca termina de conocer a veces a los compañeros. Yo creído de que eran realmente de la línea. Cuando yo esperaba de que sí, ellos hayan podido apoyarme, no lo hicieron, ya, y lo cual me deja un sabor amargo. Pero eso no quiere decir de que vaya a afectar. Más al contrario, nos da más fuerza, y sabemos que así tenemos que ir identificando, ¿no?, a los hermanos del instrumento. Pero muy agradecido con la población, con la participación. No, y yo la verdad, ¿no?, sorprendido, ¿no?, que con el resto de los otros honorables, yo la verdad muy agresivo, ¿no?, con los otros 2 honorables que me han apoyado de manera desinteresada, ¿no?, porque la verdad será sinceramente, ¿no?, yo creí de que ellos ya venían consolidando estas cosas, pero Dios es para todo, y bueno, lo que queremos de aquí en adelante es trabajar a la altura de la población, trabajar ya en beneficio de la población. Muchas gracias, mis hermanos, y la verdad quiero decirle a la población de Boyuibe de que tenemos que trabajar en equipo para poder ir viendo cómo vamos a resolver los diferentes problemas que tenemos en las diferentes instituciones que tenemos dentro de la población. Yo con seguridad de que voy a convocar a todos los dirigentes de OTV, todas esas cosas, todos los dirigentes, para que podamos reorganizarnos y hacer de que esta gestión, de que es de manera interina, tenga que dar buenos resultados en beneficio de la población, hermano. Sí, como alcalde interino tenemos que hacer un buen seguimiento ya para que hoy en día se hagan bien las cosas, las obras que hoy en día se están ejecutando, y bueno, demostraremos que de manera interina que también tenemos la voluntad, todo depende de voluntad ya, para poder hacer las cosas con seguridad, ¿no?, de que voy a poner todo de mí para que vean, ¿no?, de que sí hay capacidad de gestión, y eso es lo que, de eso se trata. Les informó Carlos Saúl Gallardo Ortiz de Radio Milenio Boyuibe para el informativo de la Red Guaraní de Comunicación, la red que une al Chaco. Nos dirigimos ahora hasta Muyupampa, ubicado en el Chaco Chuquisaqueño, desde donde nuestro corresponsal Waldo Casasola, de Radio Liromar Yemi, nos informa. Huama, para el especial de Yazarecomo de los sábados. Esta semana se ocupó dos días, tanto miércoles como jueves, en unos talleres que justamente se llevó en el campo ferial, con la participación del director departamental, subdirector, directores de las diferentes unidades, de los diferentes distritos que tenemos, tanto en Muyupampa, Huacareta, Monteagudo, Huacaya y Macharetí. Alrededor de unas 100 personas que han estado presentes en estos talleres. De ello tenemos el informe ya finalizado del licenciado Ángel García, quien ha sido el anfitrión y quien va a dar a conocer todo lo que fue toda esta actividad educativa. No, agradecer, ¿no?, la entrevista a Radio Liromar y pues comunicarles que el día miércoles y jueves tuvimos estos talleres de fortalecimiento, de manera que nuestros directores, personal docente, nosotros podamos ir trabajando siempre en buscar la calidad educativa, en el cual nos facilitaron una serie de instrumentos para poder trabajar en la parte pedagógica. Hemos tenido algunos instrumentos de cómo vamos a hacer el seguimiento, en la parte de lo que es la planificación, de la misma manera el plan operativo, cómo vamos a hacer el acompañamiento, el seguimiento. Son netamente documentos relacionados a lo que es el proceso pedagógico y administrativo. También hemos tocado la parte normativa, que es la resolución 022, en el cual establece cómo debemos trabajar. Asimismo, hay un protocolo de bioseguridad que tiene de carácter de cumplimiento, y simplemente les queda a los directores adecuar o readecuar si el caso amerita de estos documentos en sus unidades educativas. Quiero agradecer infinitamente a nuestras autoridades, pues en el cual quedaron muy contentos las autoridades, nos hicieron esa mención, nos dieron esa recomendación. Bueno, ha sido bastante trabajo de estos dos días, que no es fácil organizar, no es fácil, honestamente. Bueno, lo hemos ido haciendo cuando hay interés, voluntad, compromiso, todo se puede, ¿no? Todo se puede, ¿no? Creo que primera vez en nuestro municipio se está llevando este evento de esta naturaleza. Se ha ido descentralizando el trabajo administrativo, pedagógico, que todo siempre era Sucre, ¿no? Menos mal ahora nos tocó a nosotros, y seguramente para la próxima gestión estaremos seguramente en otra unidad educativa del Chaco o distrito. Ahora, referente a la visita del director departamental, subdirector, se ha planificado también una próxima oportunidad, tal vez llegar a los profesores mediante los directores que han asistido. Obviamente, los directores están en la obligación de hacer la réplica de estos dos días de trabajo, ¿no? Las experiencias que hemos ido sistematizando, este intercambio de criterios, de saberes que lo hemos ido haciendo, pues lógicamente lo tienen que hacer en el municipio de Muyupampa los días jueves y viernes, ¿no? Jueves y viernes estarán planificando ya el director de la unidad educativa con sus profesores, de manera que el primer día hábil del mes de febrero, que es el día martes primero, debemos tener todos los documentos de carácter pedagógico del docente, de manera que esta gestión podamos trabajar no con todos estos documentos que nos exige la normativa y que tienen conocimiento los docentes, los profesores. No es nuevo, pero sí se hace un poquito, se hacen algunas cositas, hemos ido descuidando, y eso hay que reconocerlos. Pues con estos dos días de taller que van a hacer las réplicas, seguramente en sus unidades educativas lo van a ir subsanando y no vamos a tener mayores dificultades. En lo que se refiere para comenzar las clases, ¿se va a reunir con el COE municipal? ¿Cómo van a tomar esta difícil situación de llevar adelante las clases? No, obviamente, ¿no? Ha cambiado en esta parte lo que es la normativa. Año pasado, pues era la instancia máxima de tomar decisiones, de migrar las modalidades, el COE municipal. Es el que tomaba decisiones. Ahora la misma resolución, la misma normativa da potestad a que el director, el sector salud, el consejo educativo, estudiantes, representantes, padres de familia puedan tomar decisiones cuál es la modalidad a poder trabajar esta gestión, ¿no? Sujeto al informe epidemiológico que nos va a dar el sector salud, ¿no? Esa es la máxima instancia donde nos va a recomendar si hay necesidad de trabajar una modalidad presencial a distancia o semipresencial. Y nosotros lo analizaremos conjuntamente con estas organizaciones y poder tomar decisiones cuál es la mejor modalidad para poder trabajar esta gestión. Y eso lo haremos en estos dos días, el día miércoles, lo vamos a hacer nosotros aquí en la población concentrada, en el área dispersa. Ya lo han ido haciendo ya esto, algunos directores, ¿no? Es lo que me informaron, ya lo han ido haciendo, otros seguramente lo harán en estos transcurso de estos días. Entonces creo que nos estamos enmarcando a la normativa que es la resolución ministerial 2022 para poder trabajar de la mejor manera posible. Esta es la información para el especial de Yazarecom. En el reporte, Waldo Casasola, Radio Liro Mariemi, integrando el Chaco Boliviano. Yazurupay. Asimismo, nuestra corresponsal Pascual Amena Trigo de Radio Pilcomayo en Villamontes nos tiene importantes informaciones. Yasurupay. Los más vulnerables al virus COVID-19 son los adultos mayores y personas con enfermedades de base. Algunos lograron esquivar las tres olas de contagio, pero existen variantes más contagiosas y el riesgo es mayor si no se tiene la dosis de protección contra el coronavirus. Porque debemos recordar que en un día, en el municipio de Villamontes, fallecieron 6 adultos que no se habían hecho vacunar. Esta semana murieron 2 personas en sus domicilios. Se trata de un adulto mayor del área rural, manifestó el coordinador de la red de salud, doctor Weimar Soruco. Bueno, se ha reportado un fallecimiento en una zona rural, cerca de acá de Villamontes, de 91 años, tenía alguna patología de base, de tipo renal, tenía hipertensión arterial, no recibió ninguna vacuna y solamente constataron el fallecimiento porque fueron avisados de esta patología la gente del lugar, y como es norma cuando hay un fallecimiento domiciliario, se hizo el antígeno nasal y resultó positivo. Es por eso que este paciente fue catalogado como caso COVID positivo. Existen diferentes factores y motivos por el que un adulto mayor no haya recibido la dosis de protección. Además, que su sistema inmunológico es débil. Los adultos mayores están desprotegidos por distintas circunstancias. En primer lugar, están desprotegidos por la misma edad, de que su sistema inmunitario no reacciona en forma adecuada como reacciona un organismo joven. En segundo lugar, no siempre son vacunados en los centros de salud y a veces esta enfermedad no manifiesta síntomas y simplemente aparece, genera el conflicto y desaparece. O sea, una persona ya pasado los 50, 60 años, ya no reacciona su organismo como los del otro grupo etario. Es por eso que las enfermedades con mayor frecuencia generan más inconvenientes que en los otros tipos de personas. La otra persona fallecida se trata de 47 años de edad con enfermedad de base, pero contaba con seguro de salud. Falleció en su casa, es un señor de 47 años con patología de base. Se informó de su fallecimiento previo al levantamiento del cadáver. Se realizó de acuerdo a la norma, de acuerdo a la ley, la prueba antígeno nasal, de la cual resultó positiva. No tenía la vacuna correspondiente, no asistía a su centro, a su caja de salud, y directamente se procedió a tratarlo como un caso positivo porque la prueba salió positiva y el diagnóstico de su caja de salud fue emitido por médicos de la caja de salud de acá de Villamontes. Tenía una enfermedad de base, el paciente era obeso, tenía un síndrome metabólico. José Luis Ferreira, ex asambleísta regional, actualmente asambleísta legislativo, recuerda que durante el periodo, la gestión de fiscalizadores y deliberantes dejaron la documentación avanzada para concretizar la autonomía del Gran Chaco. E incluso se contrató una consultora para que realice el trabajo de transición con el fin de lograr el objetivo en la región chaqueña. Como asambleísta regional, anteriormente nosotros hemos encaminado esos para que se pueda trabajar y se autorizó a través de la Asamblea Regional en la anterior gestión el pago de medio millón de bolivianos a una consultora para que haga el trabajo de transición. Y hasta el momento no conocemos el documental que hizo esa consultora para poder definir qué es lo que faltaba por hacer, que en esta gestión 2022 se pueda concretizar. Esta situación preocupa porque aún se depende de competencias gubernamentales, indicó. Preocupado por la situación, ¿no? Que hoy sigamos dependiendo de algún algunas competencias del gobierno departamental y que no está moviendo en cerrar lo que es el trabajo de transición que se tiene de las competencias aquí en el Chaco. Puesto que se tiene bienes activos y pasivos en las instituciones que fungen en la región que hoy dependen del gobierno departamental. Los activos que se tienen, pasivos y también las entidades desconcentradas que se tienen, que hasta el momento, digamos, nadie de los asambleístas regionales están viendo ese tema. Y es importante, ¿no?, de que la sociedad ya en su conjunto puedan ver esta situación, que la Asamblea Regional pueda activar eso. Desde la ciudad peremérita de Villamontes, reportó Pascual Amena Trigo, Radio Pilcomayo, integrando al Chaco boliviano. Es momento de disfrutar de un tema musical de la región chaqueña. Se lo he comprado pa' mi cocinera. Cuchara y palo, platito y losa y ollita de barro. Se lo he comprado pa' mi cocinera. Bandida tomando mate. ¿Dónde estará mi negra bandida tomando mate? Ay, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Se lo he comprado pa' mi cocinera. Cuchara y palo, platito y losa y ollita de barro. Se lo he comprado pa' mi cocinera. Bandida tomando mate. ¿Dónde estará mi negra bandida tomando mate? Ay, la la la la la la la la la la la la la la. Ay, la la la la la la la la la. Guaraní de Comunicaciones. La red que une al Chaco. Presenta Yazarecomo. Despertando nuestras voces, nuestros sueños, nuestra lucha en Despertando Yazarecomo. Bienvenidos. Bienvenidas. buenos días, queridos amigos del programa Yazaré Como. Iniciamos un nuevo año que esperamos sea un buen año para todos. Buenos días, Isabel. Buenos días, Sandra. Saludos a todos quienes nos escuchan a esta hora de la mañana en diferentes partes del Chaco boliviano, especialmente en las comunidades. Hoy retomamos la difusión del programa Yazaré Como, después de una breve pausa. Entre mate y mate, hoy hablamos de... Hoy, entre mate y mate, hablaremos sobre cómo está afectando la cuarta ola del COVID-19 a la región chaqueña. Comenzaremos hablando de la provincia cordillera, en el departamento de Santa Cruz, donde según los datos de la Gerencia de Salud, los casos confirmados acumulados desde el inicio de la pandemia son 5.400, mientras que en el municipio de Camiri los casos positivos superan los 2.620. Hay que decir que en lo que va el año 2022, en estas primeras semanas, los casos de Cordillera han sumado más de 1.500 y en el municipio de Camiri superan los 750 en los primeros días de este mes del año 2022. Este dato nos dice que debemos seguir cuidándonos. Sin duda que la pandemia ha golpeado más fuerte en esta cuarta ola, posiblemente debido a la variante Omicron, mucho más contagiosa. Pero sin duda también que la vacuna ha ayudado mucho para que la mayoría tuviera síntomas más leves y se evite llegar a hospitalización y a terapia intensiva. Así es, Isabel. Es por eso que es importante acudir y hacerse vacunar. Así lo afirma también la hermana María Betinsoli, gerente de la Red de Salud de Cordillera. En realidad, por ser muy sincera, no estamos en un buen momento, aunque hay quien dice que estamos bajando, no estoy de acuerdo, porque mucho depende también de cuando el personal tiene tiempo y pone la ficha en el sistema. Por lo tanto, a veces un día puede ser que aparezcan 10, pero en realidad son 30 y aparecen el día siguiente. En Camiri también, creo que ayer también ha habido más de 50 casos. Así que digo, estamos en una situación de alerta. También siempre decimos del tema de la medida de bioseguridad, pero hemos hecho varias reuniones. Al final, lo que siempre escucho es que más bien la gente quiere ampliar horarios, sea de trabajo, sea de movimiento, pero no veo el mismo compromiso en usar, por ejemplo, el barbijo. Sé que la alcaldía acá en Camiri está trabajando en este sentido, porque incluso al señor que va y observa lo maltratan. Yo misma, que voy pocas veces al mercado, hay muchas señoras allí, sobre todo las que venden fruta, verdura, que no tienen barbijo. Yo misma le dije, por favor, póngase el barbijo. Así que digo que un poco depende también de nosotros, de la población que queremos, de que tenemos que cuidarnos. Después, en verdad, hay bastante enfermos, pero por lo menos la gente que está vacunada, aunque se enfermen, por lo menos no llega a una infección grave. Esa es la ventaja. No estamos diciendo que la vacuna es el 100%. Siempre lo hemos dicho, seguiremos repitiéndolo. Pero sí que es necesario que nos vacunemos. Esto creo que sería la primera tarea. Vacuna hay, no han faltado. Siempre hemos estado proveyendo a todos los municipios la vacuna, sea para los niños de 5 a 11, de 12 a 17, de 18 adelante. Hay vacuna. Solo necesitamos la voluntad de las personas para vacunarse. Y también no pueden decir que no haya centro, porque todos los centros, por ejemplo, de Camiri tienen vacuna. Ahora, a veces nosotros también como ciudadanos queremos un horario nuestro, pues, no estamos conformes con los horarios en que están abiertos los centros. En algunos casos pueden tener también, como se dice, razón. Otra cosa que nos está faltando son las pruebas de antígeno, porque también al municipio se le entregó, no recuerdo exactamente, hace 10 días o menos más, 1.500 pruebas. Lo mismo se entregaron 1.000 pruebas a cabeza. lo mismo 1000 pruebas a Charagua, y 600 Gutiérrez, 300 para Haití, 300 para Gutiérrez. No le hemos entregado a Lagunilla, Boyvive y Cuevo, porque justamente ellos habían recibido directamente de parte de la gobernación. Por lo tanto, los alcaldes, las responsabilidades de ellos también, de proveer todo lo que es el tema de la bioseguridad, de los medicamentos. Algún municipio está cumpliendo, otro no. Sabemos que hay falencia, todos dicen por el tema económico. Lo de arriba dice que no es verdad, que los municipios tienen plata. Pero eso ya nosotros no podemos ni juzgarlo ni decirlo, ya que no tenemos, digamos, un informe como sabíamos tener antes también de lo que era el gasto del SUS y lo que entraba del SUS. No sabemos, ya no podemos verificar eso. Pero creo que el problema de grande es que todos nos vacunemos, pensando sobre todo en los niños, porque queremos que por lo menos yo soy del parecer que las clases tendrían que ser presenciales, porque las clases virtuales solo favorecen a los niños, que el papá le puede dar un celular, que le puede comprar los mega o que tener internet, y eso ya creo que por sí mismo ya es como una discriminación, porque es lo que pagan el pato siempre son los pobres. Por lo tanto, yo invito a la población, a los papás, que no tengan miedo, que hagan vacunar a sus hijos, que se vacunen ellos, justamente para tener también una vida más tranquila, mejor, que podamos otra vez saludarnos, abrazarnos, no estar como ahora que tenemos miedo hasta de encontrarnos. Así que la recomendación es vacunarse y mantener el tema de la bioseguridad. El municipio de Camiri ha logrado el 62% de cobertura de vacunación contra el COVID-19, uno de los porcentajes más altos en el departamento de Santa Cruz. El impacto de la pandemia causada por el COVID-19 ha sido mucho mayor en esta cuarta ola. Ha rebasado la capacidad de los servicios de salud en los hospitales y ha afectado mayormente a la población joven, afirma el director de Desarrollo Humano del Gobierno Municipal de Camiri, licenciado César Cuellar. Bueno, a principio de la pandemia el mayor impacto ha sido pues el contagio, la cantidad de personas contagiadas y la letalidad del virus, que había mucho más fallecidos. Uh-huh. Y en el caso de la mutación y el comportamiento de la nueva cepa, ha sido un cambio muy abrupto, se diría, porque hay esta cepa es más contagiosa que la primera, pero menos letal, porque sabemos que el 0.6 0.7% tiene de letalidad esta última cepa. Entonces, pero esta cepa ataca más jóvenes, han sido las más golpeadas, porque ya la tasa de mortalidad ha bajado, pero el contagio ha aumentado, pues, ¿no? Pero el grupo etario más golpeado ha sido los jóvenes de 20, 15, y también ha habido un poco aumento en la tasa de infección de los niños. Incluso ahora sabemos que han llegado niños a terapia, ¿no? Pero menos mortal, como se dice. A veces pues nosotros solamente estadísticamente manejamos, ¿no?, cuántas personas hay, pero no manejamos. Es muy complicado para nosotros manejar los recuperados, porque mucha gente opta por aislarse en su domicilio y se recupera ahí mismo, ¿eh? Entonces nosotros solo, las estadísticas son con las personas que llegan al hospital, ¿no? Pero las personas, muchas optan por medicarse también, ¿no?, en su domicilio, de acuerdo a la economía de cada persona. Pero en sí, la gente que llega a la población y al centro de aislamiento, se le da la atención oportuna. Pero personas que son así ambulatorias, que van y buscan un tratamiento ahí en el hospital para poder llevarlo a su casa a aislarse, no se puede abastecer, porque mucha gente ha sido. Hermol es el espejo de la realidad multiétnica, multilingüe y pluricultural de Bolivia. 54 años. Hermol, al servicio de Bolivia. La noticia del minuto. La noticia del minuto. Ocho de la mañana con 37 minutos. Comenzaron ya los actos por cierto, muy reducidos, actos con muy poca concurrencia por el 13 aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia y la vigencia de la nueva constitución política del Estado. Actos que no han tenido el protocolo habitual que suelen tener. Es así que ya han comenzado los mensajes, en este caso de manera inicial, del vicepresidente David Choquehuanca, que en este momento ya hace uso de la palabra, y posteriormente dirigirá su mensaje al país el presidente Luis Arce Catacora. Todo se concentra en el nuevo Palacio de Gobierno. Vamos a escuchar este mensaje o este discurso que ya ha comenzado del vicepresidente David Choquehuanca, además presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Vivas nuestras raíces. Tenemos que fortalecer nuestro horizonte del Estado plurinacional en materia identitaria para consolidar una comunidad política fusionada entre Estado y la sociedad, capaz de relacionarse con el Estado mundo en igualdad de condiciones y aportar al mundo desde nuestra lógica y sabiduría. El despertar de la conciencia plurinacional nos exige que trabajemos en desmontar la lógica foránea que ha colonizado la mente de todos, que nos divide, que excluye y nos confronta. Trabajemos para formar nuevas generaciones en manejo de la trialéctica propia. Trabajemos la complementariedad para trascender la división, la confrontación y todos los entramados de la violencia, de racismo y discriminación. Venimos de la cultura de la vida. Para terminar, hermanos y hermanas, quiero rendir homenaje al Estado plurinacional por mantener unidas nuestras diversidades y por fortalecer el nervio nacional que impulsa el destino de nuestra madre patria compartida. Quiero rendir homenaje al profundo sentido de pertenencia a la tierra de todos los pueblos y naciones indígenas, originarios, campesinos, y nuestra lucha por los derechos de la madre tierra. Quiero rendir homenaje al Estado plurinacional, donde todos estamos orgullosos de todas nuestras identidades, donde todos conquistan sus sueños y luchan por los sueños de los otros, alcanzando la meta del vivir bien. Amasúa, Amayuya, Amaqueya, Amayunku, hasta que Nairapacha volverá a ser Jichapacha. Jayaya el Estado Plurinacional de Bolivia. Ucamapan. Hemos escuchado el mensaje del vicepresidente David Choquehuanca, que se ha dirigido al país con este su discurso. Él es el vicepresidente de nuestro país y además presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Así, de manera discreta, está transcurriendo este acto central por el aniversario de la vigencia, 13 años ya de vigencia de la nueva constitución política del Estado en nuestro país, aquella que fue aprobada por referéndum el año 2009 y a partir del cual también entra en vigencia el denominado Estado Plurinacional de Bolivia. David Choquehuanca ya hizo uso de la palabra. Vendrá el turno del presidente Luis Arce Catacora. Todo esto se desarrolla en un acto muy, muy reducido, sin los protocolos habituales que se tienen cuando se trata de este tipo de mensajes y este tipo de fechas. Estamos a la espera del discurso, el mensaje del presidente Luis Arce Catacora. Todo este acto se desarrolla en el nuevo palacio de gobierno, habitualmente este acto solía desarrollarse en el edificio de la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero a fin de evitar la concentración de muchas personas por el avance de los contagios del coronavirus y esta cuarta ola, se ha optado por hacer un acto mucho más reducido, en este caso en el principal, en el hall que tiene el nuevo Palacio de Gobierno, y se desarrolla ahí este acto. Las ofrendas florales, que fueron muy temprano, luego vino la ceremonia ancestral andina, también en instalaciones, en un ambiente especial que tiene para este tipo de actos el nuevo Palacio de Gobierno. Y posteriormente ya se dio el inicio a este acto central, que tiene que ver con los discursos, los mensajes del vicepresidente y también del presidente Luis Arce Catacora. Ocho de la mañana con 43 minutos. Mientras esperamos el turno del mensaje del presidente Luis Arce Catacora, hacemos una pausa. Hermol es el espejo de la realidad multiétnica, multilingüe y pluricultural de Bolivia. 54 años. Hermol, al servicio de Bolivia. Macasa. Red Aymara Hermol. Red Aymara Hermol. Munata marca chitinaka. Max cachaca hilatao arjayanitama ant eñataki. Sábado urunakaja, pacalco arum orasata, trunca arum oraskamau chicain asiñani. Marcasa, huakichawimpi, ukamata, usisita kamart eñataki, usista awinakampi, hait awinakampi, arum awinakampi, ukamata, takanisa, usisita kamart eñataki, sábado arumanakaja. Jaunta taptao takanisa, marcasa, huakichawimpi, chicañas y pañamataki. Red Herbol satelital tope. La Red Herbol en internet. www.herbol.com.bo. Hola amigos, soy Rolando Camacho, director del programa Sentimiento Nacional. Nuestros músicos, nuestros autores, nuestros ritmos. Somos Sentimiento Nacional, un compromiso con lo nuestro. Y tu amigo de siempre, Rolando Camacho, estará compartiendo contigo lo mejor del folclore boliviano a través de nuestra Red Herbol. De lunes a viernes, a la una de la tarde. Sentimiento Nacional de corazón. Por Herbol, la red que une a Bolivia. Herbol es el espejo de la realidad multiétnica, multilingüe y pluricultural de Bolivia. 54 años. Servicio de Bolivia. Vamos a volver hasta Palacio de Gobierno. Están haciendo uso de la palabra dirigentes del Pacto de Unidad que apoyan al actual gobierno en esta ceremonia muy reducida y diferente por el 13 aniversario de la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado y además la implementación del Estado plurinacional en nuestro país. Están haciendo uso de la palabra los dirigentes antes del mensaje del primer mandatario Luis Arce Catacora. Ya habló David Choquehuanca, el vicepresidente del país. Vamos a volver hasta Palacio de Gobierno. Habla el principal dirigente de los campesinos del país, Ever Rojas. Después del golpe de Estado, también estamos en la mejora del Estado

de querer reconstruir, industrializar nuestro país. Las organizaciones sociales vamos a acompañar ese trabajo, vamos a hacer el seguimiento de ese trabajo, por eso es que estamos planteando de manera abierta. Es más, compañero presidente, creo que hay la necesidad de hacer una evaluación de manera conjunta, gobierno, organizaciones sociales, una evaluación de la gestión 2021 para trazarnos nuevas tareas, nuevos retos para la gestión 2022. Muy importante es ese pedido, compañero presidente, y lo digo abiertamente al pueblo boliviano, hay que hacer esa evaluación. También, compañero presidente, creo que es importante los anuncios que usted ha realizado a nivel nacional, cómo dar esos pasos fundamentales a la industrialización, y con seguridad vamos a acompañar en hidrocarburos, en minería, en agricultura, en textil y en varios rubros. Nosotros estamos con toda la predisponibilidad de poder trabajar y hacer gestión conjuntamente con el gobierno. Hermanas y hermanos, para terminar, ayudarme a decir ¡que viva el Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Que viva la Central Obrera Boliviana! ¡Que viva nuestras organizaciones sociales! Muchas gracias. Así está transcurriendo este acto central por el Día del Estado Plurinacional de Bolivia, acto que se ha circunscrito solamente en el Palacio de Gobierno y ya no en la Asamblea Legislativa Plurinacional, para evitar la concentración de muchas personas debido al aumento de los contagios de coronavirus. Con un programa distinto está transcurriendo este acto. Comenzó con su mensaje el vicepresidente David Choquehuanca. Ahora están haciendo uso de la palabra dirigentes del Pacto de Unidad, organizaciones sociales que son aliadas del gobierno. Comenzó un sector con la intervención del representante de la comunidad afroboliviana en nuestro país. Luego habló el representante de los campesinos del país, Ever Rojas. Acaba de también hacer su discurso el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, COP, Juan Carlos Huarache. A esta hora hay un número musical que se da en Palacio de Gobierno. Vamos a hacer una pausita nosotros, mientras esperamos lo central que va a ser el mensaje del presidente Luis Arce Catacora. 54 años. Edición matinal de nuestro noticiero Bolivia en contacto. Kamisaki Hirata, Kamisaki Kuriata. Marcelino Pancho Rojas, Yerenduca Frontera, Uy. Somos el BOL, la red multilingüe que une a Bolivia. La vida fluye, nada nos detiene. Fines de semana para estar en casa, para reanimarnos, tomar fuerza, encontrarnos, mirarnos a los ojos, preparar el corazón y la vida para volver a clases. Ya sea virtual o como sea, tenemos que volver a retomar la vida. No podemos dejarla de lado. La vida nos invita a vivir. Y por lo tanto, jóvenes, mamás, papás, abuelos, tíos, quienes acompañamos a quienes estudian, retomamos la vida, retomamos el ritmo de la vida. Mucho ánimo, que el alma se alegre, la vida, de todas maneras, fluye cada día. La vida fluye, nadie nos detiene. Hermor es el espejo de la realidad multiétnica, multilingüe y pluricultural de Bolivia. 54 años. Hermor, al servicio de Bolivia. La tarde, en directo. Con información de lo que pasa en Bolivia y el mundo. Entrevistas de todos los colores. La tarde en directo. ¿Cómo está funcionando ahora este proyecto del Mutún? El paciente es el que por falta de medicamentos. La tarde en directo. De lunes a viernes a la hora 15. Un año más. Un año más. Un año más de vida. Por Herbol, la red que nos une. Hola amigos, soy Rolando Camacho, director del programa Sentimiento Nacional. Nuestros músicos, nuestros autores, nuestros ritmos. Somos Sentimiento Nacional, un compromiso con lo nuestro. Y tu amigo de siempre, Rolando Camacho, estará compartiendo contigo lo mejor del folclore boliviano a través de nuestra red Herbol. De lunes a viernes, a la 1 de la tarde. Sentimiento Nacional de corazón. Por Herbol, la red que une a Bolivia. Si conocieras como te amo, si un tiempo para reconciliarse con Dios. Tiempo para escuchar y reflexionar en tu vida con la palabra de Dios. Todos los domingos a las 7 de la mañana, transmisión en vivo por Herbol, desde la Basílica Menor de San Francisco de la Paz. Señor, tú tienes palabras de vida. Él es. Muy buenos días, qué gusto saludarlos, estrecharle la mano. Pedro Saúl Gemio. La mañana en directo. En directo con usted. Información, noticias, periodismo. La mañana en directo. Querido Hugo, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Pedro. Esa tu ceremoniosidad, mi. De lunes a viernes a la hora 9. Por Herbol, la red más grande de Bolivia. Apreciados amigos y seguidores del Club del Recuerdo, les invito a recorrer los caminos de la música eterna, evocando las melodías del ayer, todos los domingos de 18 a 22 horas. El Club del Recuerdo, por Herbol, la red que une a Bolivia. Señal Internacional. Señal Internacional. Red Herbol de Bolivia. La red que nos une. Nueve de la mañana con 5 minutos. Estamos aguardando el mensaje del presidente Luis Arce Catacora. Lamentablemente no se brindó un programa claro con todos los actos que se iban a dar en este día de celebración del Estado Plurinacional. Solamente se dio un detalle muy general respecto de la hora aproximada en la que iba a hablar el presidente Luis Arce Catacora. Comenzó el acto con un más o menos cerca de las 8 de la mañana con 35 minutos con el discurso del vicepresidente David de Choquehuanca. Bueno, suponíamos que después se iba a dar ya, como es habitual, el discurso del presidente Luis Arce Catacora, pero no fue así. Están haciendo uso de la palabra varios de los dirigentes de las organizaciones sociales que son aliadas al gobierno. Ahora se presenta un número musical, de un número de danzas bolivianas en el Palacio de Gobierno. Vamos a esperar si es que después de este número de danzas ya tendremos el discurso del presidente Luis Arce Catacora, o en todo caso continuarán las intervenciones de dirigentes de organizaciones sociales. Mientras tanto, nosotros también le ofrecemos música nacional mientras llega la intervención del presidente Luis Arce Catacora. Soy caminante de las alturas, hasta tu pueblo llegando estoy. Yo vivo cerca de las montañas, cerca del cielo, cerca del sol. Yo vivo cerca de las montañas, cerca del cielo, cerca del sol. Traigo colores del arco iris en la huipala de mi nación. Llevo en mis venas la sangre andina, la savia eterna en todo mi ser. Llevo en mis venas la sangre andina, la savia eterna en todo mi ser.

en muchas mejores condiciones que lo hicimos en el 2020. Y también saldremos victoriosos de la crisis económica y social. Seguiremos escribiendo la historia junto al pueblo y seguiremos haciendo patria, consolidando la estabilidad, la certidumbre que quieren todas las bolivianas y bolivianos. Honor y gloria a todos los caídos en esta larga lucha por la liberación de nuestro país. ¡Que viva nuestra revolución democrática y cultural! ¡Que viva nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! Muchas gracias. Así transcurrió el mensaje del presidente Luis Arce Catacora en este 22 de enero, Día del Estado Plurinacional. 13 años de vigencia de la nueva Constitución Política del Estado que fue implementada el año 2009. Casi 40 minutos, 38 y algo más, duró el mensaje del presidente Luis Arce Catacora, que a diferencia de lo que fue el mensaje del 6 de agosto, que fue un acto bochornoso en la Asamblea Legislativa Plurinacional, vergonzoso, esta vez ya no tuvo el mensaje del presidente Luis Arce una carga de tanta confrontación y ataque como fue su intervención el 6 de agosto. Fue diferente, evidentemente hubo alusiones a lo que fue el gobierno de Jeanine Áñez, pero ya no en la carga y en el nivel y la agresividad que tuvo en el discurso del 6 de agosto. No fue tan confrontacional el mensaje de Luis Arce Catacora y más bien se abocó a hacer en una primera parte una referencia histórica de todo lo que antecedió a la llegada del movimiento al socialismo más al gobierno y el denominado proceso de cambio. Luego entró al detalle de los logros que tuvo su gobierno en el primer año, el 2021, en el ámbito de la economía, en el ámbito social, detalló los logros que considera el presidente Luis Arce Catacora que se alcanzaron en el primer año de su gestión. En eso se resumió el mensaje que ha dado el presidente Luis Arce por este 22 de enero, Día del Estado Plurinacional. Catacora ha señalado, ha remarcado que el proceso de cambio no va a prosperar y no va a obtener más logros si es que existen divisiones internas. No hizo ninguna mención Luis Arce Catacora al gabinete de ministros, la polémica intensa que antecedió a este 22 de enero, el pedido de distintos sectores sociales con nombre y apellido mencionaron a ministros que debían ser cambiados. Uno de los más cuestionados, o entre los más cuestionados, los ministros de gobierno, Eduardo del Castillo, de Justicia, Iván Lima, y el de Salud, Jason Ausa. El ministro no ha hecho ninguna mención a su gabinete de ministros, mucho menos ha anunciado la posibilidad de cambios. Y en esa lógica de evaluación al primer año de Luis Arce Catacora, en noviembre cumplió su primer año de gestión Luis Arce, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana COB, Juan Carlos Guarachi, que es aliado del gobierno, le pidió de manera muy directa una reunión con las organizaciones sociales justamente para evaluar el primer año de gobierno. Guarachi le dijo: presidente, tenemos que reunirnos, se lo pedimos, tiene que haber una reunión con todas las organizaciones sociales para evaluar la primera gestión, el primer año del gobierno. Así ha transcurrido el mensaje del presidente, sin mayores anuncios, excepto el que dijo respecto del desempleo en el país. Señaló que la tasa del desempleo en este momento en el país está en el 5,2%, y él dijo, anunció que más adelante haremos conocer, señaló el presidente, medidas orientadas a disminuir la tasa de desempleo en el país. Vamos a esperar cuáles serán esas medidas que anuncie el primer mandatario. Por lo demás, no hizo ningún anuncio que a veces suele darse en estos mensajes presidenciales, anuncios importantes al país de futuras medidas o la implementación de algún tipo de acción o la toma de alguna decisión. En este caso no hubo nada de eso, excepto este esta anticipación sobre medidas que lanzará seguramente en los próximos días o semanas el gobierno para reducir la tasa de desempleo. Por lo demás, fue más que todo un mensaje y un discurso de evaluación de, en las distintas áreas, de lo que hizo el gobierno del MAS en este primer año. Y por el otro lado, bajó notablemente el nivel de confrontación y agresividad que tuvo hacia la oposición el mensaje de Luis Arce Catacora el 6 de agosto. Este fue un mensaje mucho más mesurado y no tan confrontacional. Así ha transcurrido este acto central que se desarrolló en el Palacio de Gobierno con mucha discreción. Tampoco hubo mucha concurrencia debido al aumento de los casos de coronavirus en esta cuarta ola. El acto transcurrió en el Palacio, en el nuevo Palacio de Gobierno. Y nosotros, como Herbol, como Red Herbol, le hemos ofrecido de manera inextensa todo el discurso del primer mandatario Luis Arce Catacora, que estuvo cerca a los 40 minutos, de 39 minutos que utilizó el presidente Luis Arce para dirigirse al país en este día del Estado Plurinacional. 9 de la mañana con 54 minutos. De la mañana con 55 minutos y hasta acá llegó esta edición especial periodística del trabajo que hemos realizado hoy para ofrecerle todos los detalles de estos actos que se dieron en esta jornada por el aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia y la puesta en vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, que fue en febrero del año 2009. Les agradecemos mucho por su atención a esta edición del trabajo periodístico especial que les ha ofrecido hoy Herbol. Nos despedimos siempre en la reflexión de que el ser un Estado plurinacional implica ahondar la posibilidad de conexión, de interrelación, de interculturalidad entre los distintos sectores del país. Más allá de que puedan ser mayoritarios aymaras o quechuas o minoritarios los indígenas, creo que ese criterio no sirve para tratar de unificar al país. Si hablamos de interculturalidad, si una de las esencias del Estado plurinacional es el fomento a la interculturalidad, mal haríamos en que Occidente se la pase condenando a Oriente, o que el gobierno se la pase condenando a Oriente y sus distintos grupos sociales, con mayor o menor poder económico, o viceversa, que el Occidente o el Oriente se la pase cuestionando y condenando a ciertos sectores del Occidente del país, culturales, en fin, que coyunturalmente están en el ejercicio del poder. Eso no va a construir interculturalidad de ninguna manera. Desvirtúa absolutamente el criterio, el sentido y la esencia de la interculturalidad. Yo no puedo pregonar interculturalidad cuando declaro a algunos mis amigos y a otros mis enemigos. Cuando aplico la lógica de eres mi amigo o eres mi enemigo. O estás conmigo o estás contra mí. Esa lógica no tiene absolutamente nada que ver y entra en un escenario muy perverso que deriva en la confrontación, lejos de alentar la interculturalidad, que precisamente radica en un mejor reconocimiento, en una mejor convivencia, en una mejor aceptación y tolerancia de lo que es el otro, de la mirada distinta que tiene del país, de la política y de la cultura y de lo regional, en fin, y tratar de tejer y tender puentes para que esas diferencias se miren unas a otras y al final establezcan por un gran consenso un horizonte de lo que se quiere construir como país. Eso de que eres mi amigo o mi enemigo entierra totalmente la posibilidad de interculturalidad en un Estado que se dice plurinacional. Gracias por estos minutos de atención. Cerramos acá nuestro trabajo y por sobre todas las cosas, el país, Bolivia, antes que cualquier otro sector o que cualquier otro interés regional o sectorial. Mi Bolivia, mi Bolivia, qué bien suena tu nombre. La tierra se desgarra y el cielo truena y truena. Eres fuerte ejemplar de tu raza de bronce. Rompe montañas de los Andes, se pide libertad. Herbol, la red que une a Bolivia. Ser la fuerza y juventud de tu letargo mudo, la voz de inquietud. Bolivia, después de siglo y medio de humillación, Bolivia, quiero pegar un grito de liberación. Después de siglo y medio de humillación.